La mesa ganadora, ganadora. Un programa sin berretines, perro. ¿Con quién vivís allá en Merlo? ¿Tenés familia? ¿Vivías solo? Y vivo con mi familia, con mi mamá. Uh-huh. Ella y yo. ¿Y ahora con las visitas cómo hacen? ¿Vienen seguido? Vienen cada 15 días, que es el periodo que se espera para los que somos de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Y pueden venir siempre cada 15 días? Sí. Sí, a veces sí, y bueno, a veces hay que tener paciencia también. Guay, me enteré que vas a ser papá. Sí. Mirá qué linda noticia. Ya sabés qué va a ser, nena, varón. Nena. Nena, ¿cómo se va a llamar? Amaya. Amaya. Amaya Judith. Mirá qué lindo nombre. ¿Cómo se llama la mamá? Celeste. Celeste. ¿Y cuánto tiempo falta para que nazca este la mes. Niña? Ah, ¿ya? Sí. ¿Ya? ¿Y estás contento? Sí. ¿Tiene fecha estimada? ¿Va a ser más? 22-23. ¿De junio? Sí. ¿Sos feliz con tu pareja? Sí. Sí. Absolutamente. ¿Y ella es de allá también, de Merlo? ¿Y ya pudo venir de visita en algún momento o no puede venir? Los primeros meses, antes de que llegue a una mayor parte del tiempo del embarazo, sí, vino a visitarme junto con mi madre. ¿Y cuando nazca, sabés si vos podés ir o acompañarla o cómo es eso, no? Me van a dar un permiso para poder ir a hacer el reconocimiento. Sí, cuando yo tuve a mi hija también, ahí me dieron un permiso para ir a reconocerla, ¿viste? Uh-huh. Salió del hospital. Una semana que estuvo ahí en el hospital, se fue para la casa y nada, pude ir a reconocerla. Estuve 2 horas ahí con la re chiquita. Mira, ¿y después viene de visita también? Y a visita ahora está viniendo, porque ahora está más grande. Claro. Ya va a cumplir un año, ahora en agosto. Bueno, así que tenemos 2 papás acá en el dos papás. En el taller de ¿viste? ¿Y vos para cuándo? Guarda que es contagioso. No, todavía no. Bueno, ¿y música qué te gusta? Nos contabas antes de salir al aire que te gustan algunas bandas, ¿cuáles? Nirvana, Metallica, son por lo menos de rock, ese estilo es el que me gusta. Después otro género más argentino, bueno, más argentino no, sino más de cantante de este país sería el trap. ¿Y tenés alguno preferido de trap? Y Lit Kira, por ejemplo. Lit Kira. ¿Y cómo llegaste a Nirvana, Metallica? ¿Cómo empezaste a escuchar? ¿Alguien te mostró alguna canción o solo encontraste? Y por mi hermano, diría. Mi hermano es bastante fanático de toda esa música y llegó hacia mí y yo quedé impresionado solamente con escucharlo. ¿Y querés elegir alguna canción de alguna de esas bandas para cerrar este bloque de presentación? ¿Se te ocurre alguna canción de Metallica, Nirvana o de trap que vos quieras? De trap, por ejemplo, Lil Killah, un tema que se llama Mala Mía, que la canta junto con Duki. Es un tema que me gusta bastante. ¿Qué pasaría si te digo lo que tengo ganas? Lo que siento cada vez que cruzamos mirada. Te estoy pensando todo el tiempo y no te dije nada. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día, preguntándome qué pasaría si me responde. Yeah, yeah, yeah. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día, preguntándome qué pasaría si me responde. Espero por vos, 8 de la morning. No tengo dato, ando sin roaming. Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular. Sé que ese bobo deja tu estatua anímico siempre al mínimo más. Me vuelve loco tu cuerpo y tu físico. Quiero verte una vez más. Subí al Audi que vamos al shopping. Me está esperando el Gaudí. Me está llamando el Luco. Le dije que falta Pocky. Por ti pelo como Rocky. Tengo hielo como Hockey. Claro como BBA. Y el copia como Saroki. Quiero lo que tienes. Solo dame una oportunidad. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día, preguntándome qué pasaría si me responde. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día, preguntándome qué pasaría si me responde. Si ella me responde que no. Y si supiera por qué le hice esta canción, callando la pena, guardando secreto, pero esa ocasión. Baby, solo dame un chance.